Por otra parte, después de aprobar las ordenanzas, en noviembre el Partido Andalucista siguió insistiendo en la necesidad de hablar sobre presupuesto, recibiendo la callada por respuesta o la patada hacia adelante. Es decir, al mes siguiente o el siguiente se empezaría a hablar, y así nos hemos comido 6 meses. En ese intervalo no solo se han aprobado las ordenanzas, sino que después de las ordenanzas también se ha aprobado el plan de ajuste, que también condiciona no solo los ingresos, sino en cierto modo también los gastos en futuro, no solo en el presente ejercicio, sino en los futuros. Pero al margen de lo que hagan los ejercicios futuros, prácticamente el plan de ajuste parte de un análisis de un presupuesto del 2012 como cerrado, con lo cual pues da poco margen. El grueso de los presupuestos, además, en la partida de gastos, evidentemente está determinado por la partida del capítulo 1, que es la partida de personal de la plantilla. Y de momento la oposición no está tomando parte de las posibles conversaciones que pueda haber en torno a los acuerdos con la plantilla que pueden afectar a temas retributivos, con lo cual también estamos al margen de esa parte de los presupuestos. Y parece que en otra parte, como es la de inversión, ya se ha tomado una opción en la línea a seguir, que es la de menos inversión y más festejo, en una clara orientación populista de la política. Y no me refiero a popular, porque lo que está haciendo el Partido Popular como estrategia es reducir, a nivel general, es reducir gastos innecesarios, cosa que parece que el equipo de gobierno del Partido Popular de Ubrique está al margen de la política general del Partido Popular, que pues no está haciendo recortes, como digo, nada más que en inversión. Bueno, de alguna manera lo que tradicionalmente se suele conocer como pan y circo. Esto resulta evidente viendo el despliegue que se ha producido en torno a las cruces de mayo, que evidentemente no es gratis. Con estas condiciones, pues aunque, como bien decía, nosotros valoramos positivamente el que se dé intervención a los grupos, entendemos que la intervención que nos da, o la posibilidad de participación que se nos da en los presupuestos, es excesivamente limitada por los condicionantes que antes he dicho, y por tanto, pues nuestra decepción porque no se nos atendiera en los requerimientos de que se hablara de los presupuestos en el momento en el que efectivamente se podía hablar de presupuesto y se atienda la petición poco menos que cuando todo está prácticamente atado y hay poco margen de actuación. En cualquier caso, pues el Partido Andalucista, cuando tenga todos los datos y se cierre definitivamente la propuesta de presupuesto, pues planteará su posicionamiento de cara a al pleno. Yo, como hace tiempo que no intervenimos por los motivos de las elecciones y demás, me gustaría dar unas pinceladas para algunos temas que están coleando desde hace tiempo y que son motivo de intervención en los medios por parte del gobierno, por parte de la gente en general, y queríamos de alguna manera pues plantear nuestra posición de algunos temas que incluso algunos, pues bueno, pues han salido en pleno y queríamos públicamente manifestar nuestra opinión. Bueno, uno de ellos, de los temas, es el tema del camino de Benocá, la calzada romana, que en el último pleno nos enteramos que incluso el equipo de gobierno, a requerimiento de no sé qué técnico, se planteaba la posibilidad de reducir o eliminar el tráfico rodado por la calzada. Y bueno, el Partido Andalucista claramente manifestó su posición en el pleno de que yo no sé cuáles son los derechos históricos de las piedras, pero la realidad es que en su origen y en toda la historia, desde que se creó ese camino, viene dando acceso a la finca con los medios que han existido en cada momento en la historia. Y por lo tanto, los medios actuales son los que son, y ese derecho de paso, como digo, con los medios que en cada momento en la historia han existido, ha venido siendo ejercido por los propietarios de las fincas durante toda la historia, con lo cual yo, y como decía en el pleno, mucho antes de que existiera un Ministerio de Cultura, una Consejería de Cultura, ni nada que se le parezca, y por lo tanto, siendo respetuoso, porque creo que nadie puede poner en duda la labor que el Partido Andalucista ha hecho por recuperar el patrimonio histórico de este pueblo, véase el San Juan, véase el convento capuchino, véase el San Pedro y los proyectos que había, camino de Benocá, que de hecho los estudios previos parten de una contratación que ya habíamos hecho nosotros antes de irnos, pero entendemos que por encima de la conservación de una calzada que tiene todo el interés a ser conservada en los tramos que sea necesario, también están los derechos de los vecinos a poder acceder en condiciones de comodidad a su finca, y que por lo tanto hay que valorar mucho este tema. Bueno, esto de alguna manera es entrar en el tema de las del patrimonio municipal o de las cosas propiedades del ayuntamiento o del pueblo que están pendientes de hacerse algo con ella, algunas de las cuales, por cierto, este equipo de gobierno, nada más que llegar, o incluso antes de llegar, a poco menos que en 10 minutos la iban a resolver y a poner en marcha. Y bueno, nos adelantamos un poco y ya haremos el análisis del año de gestión cuando llegue, pero queda muy poquito para pa hacer ese análisis. Y hay muchas cosas que siguen pendientes. Como digo, una de ellas, que la contratación del técnico encargado de hacer el estudio de la situación de la calzada la hizo el anterior equipo de gobierno, y ha tardado casi un año en, parece ser, que empiecen a estar los estudios medio terminados. Y hay otras cosas que también se dejaron bueno, pendientes de licitar, que el equipo de gobierno anterior no licitó porque entendía que en la época, en la fase de interinidad en la que estábamos al final de la legislatura, pues no era conveniente condicionar las políticas del posible futuro equipo de gobierno. Y como por ejemplo, pues el tema del camping de Tabernas, que había una subvención de la Consejería de Turismo a través de la Mancomunidad de Municipios en un proyecto para puesta en valor de la zona del camping de Tabernas como área recreativa y un pequeño alojamiento rural. Que incluía también el hacer los estudios necesarios para la viabilidad del futuro del campamento, tanto como estudios de inundabilidad como conexión de luz y de agua a la zona, que estaba valorado en unos 700.000 euros, de los cuales pues la consejería daba unos 400.000 euros, y que lo que se planteaba era la posibilidad de hacer una licitación pública y que el particular que estuviera interesado en la inversión asumiría a través del canon los costes del resto de la inversión. Para nuestra sorpresa, pues ya se ha planteado la posibilidad de que ese proyecto decaiga, con la intención inicialmente, parece, de que esa inversión se pueda derivar o en el campamento de Cerro Mulera o en el parque periurbano. Y bueno, el Partido Andalucista, aparte de que cree que se ha perdido mucho tiempo, está todavía más atrás de lo que estábamos antes, pues ya teníamos una subvención concedida y un proyecto inicial aprobado, y ahora estamos pendientes de que nos autoricen la modificación de la subvención para plantear otro proyecto distinto en otro sitio, con un agravante que para el Partido Andalucista es básico, y es que es verdad que Tabirne no está en término municipal de Ubrique, pero es verdad que Tabirne es propiedad de todos los ubriqueños, mientras que el campamento juvenil o el parque periurbano está en término municipal de Ubrique, pero no es propiedad de todos los ubriqueños. No deja de ser una concesión administrativa en la cual puede hacer una inversión importantísima, ya decía, con un montante total de 700.000 euros en unas instalaciones que, por desavenencia o por lo que fuere, puede pasa a la titularidad o perder la cesión en el ayuntamiento y pasa a titularidad de confederación o de el organismo que fuera. Pues yo entiendo que lo razonable es hacer todos los esfuerzos de inversión en una cosa que repercuta en la propiedad municipal, en la propiedad de todos los ubriqueños, y en que tenga más valor un patrimonio que de todos los ubriqueños, y no en una cosa que de alguna manera nos han prestado. Y es cierto que el anterior equipo de gobierno hizo ya una inversión importante en el campamento juvenil. Pero bueno, estaba condicionado porque la cesión que se le hizo por distintas cuestiones, que ahora no voy a entrar, se había deteriorado en exceso y había que llevarlo a un nivel mínimo, en este caso un mínimo muy máximo de habitabilidad y de uso que permitiera que, con carácter inmediato a la puesta en valor con aquella inversión que se hizo, que recuerdo que fue de 300.000 euros, pues se pudiera adjudicar y, como digo, poner en marcha. Las posibilidades que tiene el campamento son importantes como simple campamento. De hecho, pues hace poco estuvieron por aquí un grupo scout bastante numeroso y quedaron encantados de las instalaciones y de las condiciones que tenía el campamento. Hay otra gente que no sabe ver nada más que la botella medio vacía en el campamento, y este grupo scout de gente con experiencia en tema de campamentos y demás, pues salió muy satisfecho. No sé si es que vieron la botella medio llena o llena del todo, pero en cualquier caso, con una valoración, como digo, de gente con experiencia en el tema de acampada, muy, muy positiva sobre las condiciones que reúne el campamento. Y como digo, bueno, pues en este caso también, dado la situación en que finalizaron las obras, que fueron muy próximas a las elecciones, el anterior equipo de gobierno no pudo plantearse la licitación del campamento. Y bueno, Y el nuevo equipo de gobierno pues planteaba que esas cosas las iba a resolver en un pispás. Estamos 11 meses de pispás después de la toma de posesión y seguimos pendientes de saber qué va a pasar con el campamento, con unas instalaciones que, como digo, después de una inversión importante dejamos con la posibilidad de adjudicar de manera directa. Otro tema que también ellos iban a resolver rapidísimamente era el tema del campo de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Y a fecha de hoy, pues todavía seguimos a espera de que se resuelvan los problemas. Y bueno, si vemos los plazos de ejecución de la obra y demás, lo que ha habido mucho tiempo de indefinición por medio, no es que se requiriera tantísimo tiempo para resolver los problemas y para adjudicar los problemas, sino que se ha perdido bastante tiempo en marear la perdiz. Yo en ese tema quiero aprovechar también para explicar de alguna manera lo que pasó, porque bueno, hay muchos comentarios al respecto sobre la actuación del anterior equipo de gobierno, porque se desprendió aquello, que todo el mundo sabía que se iba a caer. Bueno, es muy fácil plantea eso. En la valoración inicial que se hizo del proyecto y de los costes del proyecto, no estaba contemplado el refuerzo de aquella esquina. Y por lo tanto, cuando los técnicos plantearon, que los técnicos plantearon la posibilidad de que aquella esquina no resistiera, plantearon una alternativa que no implicaba incremento de coste, que era la de retranquear el campo, retirarlo de la esquina y con eso esperar, tocando madera por así decirlo, que fuera suficiente para que la esquina no cediera en un futuro a coste cero, por así decirlo. Entonces se optó por esa solución, puesto que no había una partida presupuestaria que permitiera el acometer aquel refuerzo, porque había dos opciones: o nos gastábamos directamente el dinero que se está gastando el ayuntamiento ahora en reforzar aquello, o intentábamos ahorrarlo. Intentamos ahorrárnoslo, no fue posible y no estamos incurriendo en un sobrecoste, sino que si se hubieran hecho el refuerzo en aquel momento, pues el coste que estamos teniendo ahora lo tendríamos después. El único sobrecoste teórico que se produciría es que al caerse la esquina va a haber que volver a echar el césped en la esquina. Pero eso se dejó firmado un acuerdo con la empresa que instaló el césped, por la que esos aproximadamente 100 metros cuadrados de césped que se habían venido iban a reponerlo a coste cero. Por lo tanto, el desprendimiento aquel no ha supuesto ningún sobrecoste para el ayuntamiento que no tuviera que haberlo acometido en aquel momento. Y como digo, es otra de las cosas que parecía que se iban a resolver rapidísimamente y seguimos esperando. Otra de las cosas que estaban pues prácticamente finalizadas, si bien es verdad que ahí ha habido un problema de la acometida de la luz y un problema de negociaciones con la compañía de la luz, es el edificio administrativo de la esquina de la plaza, pero que, bueno, creo que fue el 2 de abril cuando se hicieron las conexiones de luz, y bueno, y después de las conexiones de luz, pues prácticamente, suponiendo que en momentos previos se podía haber hecho todos los trabajos previos necesarios, lo único que haría falta sería trasladar el mobiliario. Y bueno, pues un mes parece un plazo más que razonable para trasladar muebles de 70 metros, que creo que será la distancia máxima que pueda haber entre dónde están los muebles ahora y dónde hay que llevarlos. En cualquier caso, bueno, es otra de las cosas que siguen pendiente. Hay un tema que es importante también y que se le da mucho bombo y que yo pongo también en cuarentena, que es el tema del plan general. Se dice que es vital resolver el tema del plan general. Bueno, uno de los problemas fundamentales por lo que es necesario que se realice un plan general es tener suelo disponible para ciertas cuestiones, fundamentalmente para el fomento de la economía local, con lo cual es necesario que haya en reserva un cierto suelo industrial. Vale, estamos de acuerdo, pero bueno, después de haberse retrasado tanto y demorado tanto el anterior equipo de gobierno, 11 meses después se han adjudicado en exposición pública, pública concurrencia y demás, todo el suelo industrial del que disponía el ayuntamiento, que no es todo el suelo industrial existente en la localidad, y más del 30% del suelo industrial ha quedado desierto, con lo cual no parece evidente que corra tanta prisa el abordar un plan general. El otro uso, que es el de vivienda, pues sigue existiendo en el casco urbano consolidado de Ubrique un considerable número de parcelas sin desarrollar y que evidentemente el que no haya alternativa de alguna manera sirve como presión a los propietarios para poder desarrollar esas parcelas y no otras de futuro. Estamos hablando del entorno del Parque Rafael Alberti, estamos hablando del Prado, sin hablar en que ya se puede considerar consolidado todo el plan parcial 1, que también tiene considerable suelo residencial pendiente de desarrollar. Lo que sí consideramos, y de hecho, pues nosotros, como digo, no lo hicimos cuando llegamos a mediados de legislatura anterior a esa conclusión, pues no tuvimos agilidad suficiente para entrar en el tema, porque se nos echó encima el tiempo y al final de la legislatura, como digo, no nos parecía razonable. Lo que sí consideramos imprescindible y necesario y urgente es el plan especial de conjunto histórico. ¿Por qué? Porque eso no es ordenar suelo a futuro, sino que es plantear la ordenación del suelo consolidado existente en el conjunto histórico. Y eso sí entiendo que tiene mucha más prioridad que el plan general de ordenación urbana. Por cierto, otra de las cosas importantes en el plan general de ordenación urbana es la ordenación de la movilidad, en la cual van incluidos los espacios de aparcamiento. Cosa que, independientemente que se contrate a futuro el plan general o no, estaría muy bien que se planteara el debate entre los distintos grupos que componen el pleno para poder juntar la mayoría necesaria de cara a aprobar esos planteamientos de futuro, los equipamientos de aparcamiento, en los cuales pues discrepamos claramente de los planteamientos del equipo de gobierno del Partido Popular, porque creemos que las alternativas globales son distintas a un planteamiento focalizado en una cosa que en una zona que impide la posibilidad de desarrollo de otras zonas de aparcamiento más prioritarias, con menor coste y con mayor proyección de futuro para la localidad. En cualquier caso, este es un debate que debemos de tener en el seno del pleno o de los equipos de los grupos de gobierno de los grupos de políticos del ayuntamiento, y que espero que se suscite en breve. Aparte de lo que está diciendo Javier y demás, y por decir algo más de buenos días, ¿no? Porque casi que va a ser lo único que voy a decir durante esta mañana, pues sí que me gustaría aportar un par de cosas y lanzar un par de reflexiones, ¿no? Porque Javier lo apuntaba anteriormente, ya próximamente se va a cumplir un año de gestión de este equipo de gobierno. Le dimos 100 días, le dimos 300 días, le dimos 200 días, y al final, pues nada, llevamos ya casi un año. ¿Y qué es realmente lo que ha aportado este equipo de gobierno a Ubrique? ¿Qué es lo que ha aportado el Partido Popular a Ubrique? Bueno, nos prometieron soldados todo. Franceses. Nos prometieron todo. Y lo único que han hecho ha sido luchar contra los soldados franceses en las Cruces de Mayo, como dice Javier, en estas últimas, ¿no? Y encima los franceses venían del bosque. O sea que, ¿qué nos han aportado? ¿Qué están haciendo por nuestro pueblo para que se desarrolle nuestro pueblo? Y la respuesta, pues cada uno la puede responder muy sencillamente. Nosotros desde el Partido Andalucista creemos que no están a la altura. Creemos que nos prometieron que iban a cambiar y que iban a hacer un cambio radical de todo, absolutamente todo, porque los del Partido Andalucista éramos malísimos, y resulta que con el tiempo pues estamos demostrando qué sabe hacer cada uno. En su momento se demostró qué sabía hacer el Partido Socialista, y todos lo tenemos clarísimo lo que hicieron, aparte de los millones de deuda que dejaron en el ayuntamiento. Ahora mismo tenemos a un Partido Popular que sabemos qué es lo que está haciendo, porque ya se ha cumplido un año. Y bueno, mucha gente dirá, bueno, ¿y qué están haciendo? Pues yo también me lo pregunto muchas veces. Digo, bueno, ¿qué es realmente lo que están haciendo? Porque es que no se ve absolutamente nada. Aparte de que hacen, bueno, o que hacen no, que nos prometieron muchísimo y que no hacen absolutamente nada, y que se están gastando el dinero que no tienen, y que después vendrán las deudas en el ayuntamiento y vendrán los planes de ajuste, que por cierto nos han aprobado un plan de ajuste que en los próximos años nos van a subir los impuestos, que todavía no tenemos los presupuestos encima de la mesa, aunque nos han lanzado ya dos borradores, y que probablemente tengamos que tener un tercer borrador, porque están viendo que los ingresos que iban a tener con la venta de las naves al final no se van a cumplir, y que por lo tanto van a tener que volver a rectificar. Aparte de que están reduciendo en una media de un 20 o un 25% todas y cada una de las partidas de este ayuntamiento, y la única que se incrementa es la de festejo, con lo cual se cumple nuevamente lo que dijo Javier antes, pan y circo. Nos tienen distraídos, nos tienen diciendo que están haciendo barbaridades, pero al final no hay absolutamente nada. Y como ejemplo, un botón, los aparcamientos. Bueno, pues los aparcamientos ya se han quedado aparcados, no los coches, sino el proyecto. El proyecto de aparcamiento, hacen una modificación de las normas, que se supone que ya estaba todo hablado y que estaban los inversores ahí detrás de la puerta, nada más llamando, por favor, alcalde, déjanos entrar, que mañana metemos las máquinas. A día de hoy, ni máquinas, ni inversores, y encima el proyecto aparcado. Como eso, muchísimas otras cuestiones que no vamos a enumerar por motivo de tiempo, que estamos ya fuera de tiempo, y porque ya lo haremos esta valoración en su día. Con el Antonio Barbadillo, como ha comentado anteriormente Javier, exactamente lo mismo. Con todo, exactamente igual. Y esta es la actitud que a nosotros nos preocupa, porque no nos sirve de nada un alcalde que lo único que haga es llorar por las esquinas y diciendo qué penita de mí con lo mal que lo hicieron esta gente. Bueno, pues nada, hijo. Tú sabías dónde iba, y todo aquel que se presenta a unas elecciones sabe que se va a tener que partir la cara por su pueblo y intenta hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues ese intentar hacerlo lo mejor posible, el Partido Andalucista, todos sabemos qué fue lo que hizo lo mejor posible, y el Partido Popular está demostrando qué es lo que está haciendo actualmente. Y no nos sirve quejarse, llorar, ni nada de eso. Lo que nos sirve es un tío que tenga que dé dos puñetazos encima de la mesa y que diga, aquí estoy yo y vamos a trabajar por mi pueblo y vamos a tirar para adelante a pesar de las dificultades que vengan. Porque a mí que me importa que tú lo estés pasando mal en el ayuntamiento con algunas cuestiones determinadas. No, hombre, yo lo que quiero es que me solucionen los problemas como ciudadano. Y por lo tanto, esa es la postura que deberían defender y que deberían adoptar. Y nos tenemos que quedar aquí. Nos quedamos aquí, pues nada, ya seguiremos comentando algo más en la próxima ocasión y haremos un resumen de este año que llevamos de legislatura popular. 12:48 minutos, nos agota el tiempo. José Antonio Bautista y Javier Cabeza, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a todos los oyentes.